a tu cuerpo disperso, omnipresente, eterno. A tu cuerpo difuso le dedico estos versos, porque sé que reside bajo su piel mi intento de ganar la batalla a mi enemigo, el tiempo. Porque sé que me espera como una flor abierto para aclarar las dudas que no tienen remedio, para entender que todo me lo dejo muy lejos al entrar sigiloso en tu cuerpo disperso. Tu cuerpo está en el aire, en el agua que bebo, al morirse la tarde y al renacer el eco, al volar una hoja en ese corto vuelo que amanece en el árbol y anochece en el suelo. Tu cuerpo, que no miente, que sabe lo que pienso, que me agita, me enciende y me apaga de nuevo, y de todo me cubre, me protege del miedo, me anima, me conmueve, me empuja más adentro. Tranquiliza mi alma cuando se dobla al viento, es la realidad misma entre sutiles sueños. Deja claras las metas y rotundos los términos cuando mi vida trepa por tu cuerpo disperso. Por tu cuerpo, guarida, tejado, parapeto, fábrica de caricias, restaurador de anhelos. Desde mi yo confuso le dedico estos versos a tu cuerpo difuso, a tu cuerpo disperso. Por tu cuerpo, guarida, tejado, parapeto, fábrica de caricias, restaurador de anhelos. Desde mi yo confuso le dedico estos versos a tu cuerpo difuso, a tu cuerpo disperso.